Considerando la falta de conocimiento de los estudiantes sobre el tema, el Consejo Superior resuelve la realización de este informe. ¿Y vos? ¿Sabés quién manda en la universidad? ¿Sabés quién manda en la universidad? Hola, soy Iván Baldo y estudio arquitectura, primer año. ¿Sabés de qué se trata el Consejo Superior? No, ni idea. Bruno Beller, primer año de arquitectura. ¿Sabés de qué se trata el Consejo Superior? No, ni idea. ¿Cómo está integrado? No, menos. Soy Esteban y estudio comunicación social. ¿Sabés de qué se trata el Consejo Superior? Puntualmente no estoy informado. Mi nombre es María Cecilia Moneta y estudio comunicación social. El Consejo Superior está constituido por miembros que representan los distintos claustros que conforman la universidad. Los docentes, los no docentes, los alumnos y las autoridades de la facultad. Mi nombre es Silvina Garrigo y estudio acá en Relaciones Internacionales. Tengo una vaga idea, no tengo una idea concreta de cómo funciona. Me llamo Esteban Pereira y estudio Relaciones Internacionales. Sí, algo leí en algunos afiches, pero no sé muy bien específicamente. Soy el decano de la Facultad de Psicología. Formo parte de, como todos los decanos y algunos miembros representantes de los distintos estamentos del Consejo Superior de la Universidad. Bien, ¿y qué es el Consejo Superior? Bueno, el Consejo Superior es un organismo ejecutor de las políticas que generalmente trazan en sus campañas los rectores, ¿verdad? Pero que permite desde una postura muy dinámica la participación y la discusión de los diversos temas que hacen a la administración universitaria, pero también a las posturas políticas, ideológicas y básicamente científicas en lo que se llama el quehacer académico. ¿Y cómo llegaste a ser parte del Consejo Superior? Le digo que somos las personas que tenemos representación por los resultados electorales. Cada 4 años hay que elegir rector, pero también decanos, que somos el número mayor de gente, ¿verdad? Se eligen a los estudiantes, solo que los estudiantes todos los años se renuevan. Y los graduados cada 2 años. Y los no docentes también cada 2 años. Bueno, mi nombre es Anabela Buso, yo soy docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y consejera superior docente en representación del claustro docente de mi facultad. ¿Qué es el Consejo Superior, Anabela? El Consejo Superior es el órgano colegiado de máxima envergadura que tiene la Universidad Nacional de Rosario y que en cierta manera podríamos decir que legisla sobre las situaciones más significativas que hacen a la vida universitaria y su tarea se enmarca dentro de las normas generales del Estatuto de la UNR. Hay algunas tareas que le corresponden al Consejo Superior, otras le corresponden a los consejos directivos de las facultades, otras le corresponden al rector, otras a los decanos. Bueno, ya está en cierta forma preestablecido qué es lo que le corresponde trabajar al Consejo Superior. ¿Y cómo llegaste a ser parte del Consejo Superior? El Consejo Superior es un órgano donde sus miembros acceden por elección directa. Está compuesto por docentes, por representantes del claustro de alumnos, del claustro de graduados, del claustro de no docentes y también está integrado por los decanos de todas las facultades. O sea, hay 12 decanos y una representación proporcional de los distintos claustros. Dentro de los claustros de la universidad, los que tienen mayor representación en cantidad de consejeros son los docentes y los consejeros estudiantiles. Con un menor número de participantes está el claustro de graduados. En líneas generales, el Consejo Superior trata cuestiones presupuestarias de la universidad, aprueba todos los proyectos de reforma, de infraestructura. También obviamente trabaja todos los temas académicos. Por el Consejo Superior pasan los planes de estudios de las distintas carreras, se establecen por ejemplo ordenanzas como la ordenanza de carrera docente, la ordenanza de concursos docentes, la ordenanza de posgrado, la ordenanza para aprobación de carreras de grado y planes de estudio. Todas esas son temáticas que pasan por el Consejo Superior. El Consejo trabaja, al igual que la mayoría de los cuerpos colegiados, por comisión y por plenario. O sea, hay una serie de comisiones, por ejemplo, Comisión de Asuntos Académicos, Comisión de Ciencia y Tecnología, Comisión de Interpretación y Reglamento, Comisión de Presupuestos, de Asuntos Estudiantiles, etcétera, etcétera, que se reúnen en líneas generales cada 15 días y tratan los temas pertinentes para que cada uno de los expedientes llegue al plenario con un dictamen de consenso o con un dictamen de mayoría y de minoría, y después eso se resuelve definitivamente en el plenario de superior. Bueno, yo soy Federico Heitz, estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y voy a ser miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué es el Consejo Superior? El Consejo Superior es el órgano máximo de cogobierno en el cual sus objetivos y fines están discutir y decidir los rumbos en los cuales va la universidad. La universidad, si bien tienen una gestión donde están el rector, el vicerrector, el secretario general y las demás, las diferentes secretarías, como sucede también en las unidades académicas, es decir, las facultades, hay espacios de cogobierno en los cuales están integrados por estudiantes, graduados, no docentes y docentes. La diferencia que en el Consejo Superior es uno para toda la universidad, y participan los decanos. Están los 12 decanos, hay 8 estudiantes, hay 10 docentes, hay 2 no docentes y 2 graduados. Cada uno de esos claustros elige sus representantes. Los estudiantes elegimos nuestros representantes todos los años. Los estudiantes eligen sus representantes a través de un colegio electoral, el cual se cita para su conformación de la Junta Electoral a partir más o menos de la tercera semana de abril. Hay una presentación de listas, todos los estudiantes organizados en diferentes agrupaciones presentan las mismas listas y todos los consejeros directivos de estudiantes de todas las facultades se reúnen a la hora de la votación y votan las diferentes listas presentadas. Es decir, que no hay una votación directa de los estudiantes a los miembros estudiantiles del Consejo Superior, sino que es indirecta. Votan a sus consejeros directivos directamente de sus facultades y esos consejeros directivos son los que van a decir posteriormente quiénes son los 8 únicamente de toda la universidad que van a representar a los estudiantes. De acuerdo a lo expuesto, el Consejo Superior resuelve dar por terminado